doctor. A ver, mijito, ¿qué se le ofrece? A que me cure. Por aquí a la orden. ¿Cuál? ¿Trajo la señora o no? Les traigo una noticia, que ha llegado el doctorcito. Ya las muchachas me quieren porque soy muy formalito. Por eso a este pueblo yo quise venir primero, a curar a las muchachas, pues soy muy buen curandero. Si Alicia sufre de asfixia, se cura con mis caricias. Por eso venga negrita, le pego una sobadita. Si Alicia sufre de asfixia, se cura con mis caricias. Por eso venga negrita, le pego una sobadita. Ja, anda. Querida amiga, sufre de algún mal de amor, pues véngase tranquilita, para eso aquí estoy yo. Les cuento que donde mi suegra, mi cuñada resultó, llorando es que por el novio, porque él nunca la sobó. Se fue a mi consultorio, me dijo aquí estoy doctor. Le sobe la rabadilla y se le quitó el mal de amor. Se fue a mi consultorio, me dijo aquí estoy doctor. Le sobe la rabadilla y se le quitó el mal de amor. Venga para acá, gordita, a ver. Doctor, ¿me cura o me voy? Es que me hace aquí. No se me vaya. Y si usted, querida amiga, sufre de algún mal de amor, pues véngase tranquilita, para eso aquí estoy yo. Les cuento que de mi suegra, mi cuñada resultó, llorando es que por el novio, porque él nunca la sobó. Se fue a mi consultorio, me dijo aquí estoy doctor. Le sobe la rabadilla y se le quitó el mal de amor. Se fue a mi consultorio, me dijo aquí estoy doctor. Le sobe la rabadilla y se le quitó el mal de amor.